Los movimientos sociales de Brasil y de toda América Latina insisten en que es necesario y justo que Lula da Silva esté en libertad. Y hoy, en los estudios de la Red Farco en Rosario, Argentina, tenemos la visita de Kelly Mafort. Ella es dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST, que como muchos otros integrantes de este movimiento están intentando hacer oír la voz de los que quieren a Lula libre. Kelly, bienvenida a Rosario, bienvenida a la sede del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es también la sede de nuestra red latinoamericana ALER. Gracias, mucho gusto para mí, también para mi movimiento de trabajadores sin tierra, está acá. Kelly, ¿qué podemos decirle a la audiencia que nos escucha en toda América Latina de lo que está pasando hoy en Brasil? Porque Lula ha sido detenido, lleva varios días detenido, se ha expresado en reiteradas oportunidades de la cárcel, él ha desafiado a los que lo acusan a que prueben que él fue el autor de los delitos de los que se le acusa, pero sin embargo, por ahora sigue en prisión. Sí, es importante firmar una posición que hoy en Brasil no es posible afirmar que hay democracia, porque la prisión de Lula representa la prisión de una persona inocente y una persona que solamente fue juzgada en la segunda instancia, o que contraría de una forma muy fuerte nuestra Constitución, que es muy clara sobre esto, que una persona solamente puede ser considerada culpada si for juzgada en todas las instancias, que son cuatro en Brasil. Y esta acusación se basa en una interpretación muy equivocada de nuestra Constitución, que de una decisión ainda de 2016, por tanto, en curso del golpe, que encarceró Lula da Silva sin pruebas, solamente en convicción. Y hay como 50 mil personas que hoy también están en la misma situación de Lula. E tampouco as pessoas, dessas 50 mil pessoas, estão encarceradas, o que mostra a questão de uma prisão que é uma prisão política. Quiénes são os que estão detrás del encarcelamento de Lula? ¿Qué sectores del poder de Brasil? Este bloque del golpe, desde o impeachment de la presidenta Dilma, sempre mobilizou uma parte de la justiça, que não solamente é a justiça de Brasil, mas uma justiça que está muito articulada com um movimento muito perverso de judicialização da política em todo o mundo, servindo a los interesses das empresas, mas também forças que estão presentes nos meios de comunicação e seus dueños, e também setores ruralistas de empresários, que se articularam de uma forma muito grande desde 2016. E agora também há uma presença um pouco mais aclarada das Forças Armadas, que têm ameaçado e influenciado as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é muito grave, porque as Forças Armadas também para o povo de Brasil e também, acredito, para cá em Argentina, remete a los anos duros de la ditadura militar, que la população de Brasil rechaza esta possibilidade, mas também estas Forças Armadas estão compondo hoje o bloque de poder que está por detrás del golpe. Estamos hablando con Kelly Mafort, dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST. Kelly, como sabes, ALER es una red a nivel latinoamericano y el trabajo periodístico que hacemos diariamente lo hacemos justamente en red, mancomunadamente, participativamente. Tenemos una pregunta que tiene para hacernos y para participar de este programa de nuestra compañera Norma Ramírez, de la red ARPAS del Salvador, la coordinadora de el nodo de Centroamérica de la red informativa de ALER. Escuchamos la pregunta de Norma. Saludos, Kelly. Mi nombre es Norma Ramírez. Soy de El Salvador, de la Asociación de Radiodifusión Participativa de este país. Y quisiera saber cuál es la reflexión que hace el MST con toda la situación que se está viviendo con el expresidente Lula da Silva respecto al rol del movimiento popular, tomando en cuenta todas las acciones que la derecha está emprendiendo utilizando la institucionalidad de los estados, no solamente en Brasil, sino también en otros países, y esta escalada que está teniendo de nuevo. Por ejemplo, en El Salvador recientemente se han desarrollado elecciones municipales y legislativas y pues la derecha ha aventajado muchísimo. Y hay mucha preocupación respecto a las elecciones presidenciales del próximo año. Entonces me gustaría saber cuál es esta reflexión que se hace de la relación o el rol más bien del movimiento popular en América Latina. Norma, gracias por tu pregunta. Para nosotros, los movimientos populares tienen una tarea muy importante porque para nosotros no es solamente una cuestión de lo derecho de Lula disputar las elecciones, mas también incluso toda la presión que golpe también desarrolla sobre los derechos de los trabajadores y también sobre la apropiación de los recursos naturales, como por ejemplo la agua, la tierra, los minerales, lo petróleo, que también nuestra región está tiene una concentración de estas riquezas, ¿no? Entonces, para los movimientos es una lucha que cada vez más es como una lucha de clases, porque los intereses están muy presentes en toda esta pelea. Mas também estamos muito preocupados porque há um avanço da direita, mas também de forças conservadoras e também o que estamos falando em Brasil como forças de um novo fascismo que estamos enfrentando. Por exemplo, há em Brasil um empresário, Oscar Maroni, que é dueño de um prostíbulo de luxo, que en la fecha de la prisión de Lula fez como una gran fiesta distribuindo cerveza y mujeres de una forma gratuita para una platea de hombres. Bueno, esta es una situación muy grave porque también muestra una fase más dura, más conservadora de todo esto. También Movimiento Sin Tierra ocupó la fazenda de este señor, de Oscar Maroni, también como una forma de dialogar con las masas populares, que até hoje também não estão muito presentes em las manifestações, mas é como ações concretas, como por exemplo que o movimento dos trabalhadores sem teto tomaram o apartamento em la cidade de Guarujá, são ações que ajudam a dialogar com a população para que a população também perceba o que está ocorrendo e também se manifeste em las calles. Ahora la pregunta la trae nuestro compañero Javier Barrios desde Venezuela. A ver. Hola Kelly, te habla Javier Barrios desde Venezuela. Gracias por estar allí. Queríamos consultarte lo siguiente. En el mundo mucha gente, en muchos sectores han creído las acusaciones que se han generado contra Lula y algunos piensan por la fuerza mediática que eso es verdad. Sin embargo, hemos escuchado que el fiscal de este país ha dicho que no existen pruebas contundentes. Ustedes, como movimientos sociales, ¿cuáles son los elementos de convicción para indicar que precisamente Lula da Silva es inocente y que lo que hay contra él es un juicio de carácter político? Muchas gracias por tu reflexión. Para nosotros, Lula es inocente porque este cidadão teve como seu sigilo bancário, fiscal, telefônico quebrado. Aí como uma investigação que durou como 2 anos e não se encontrou nada. Então, para nós, isto é uma prova mais do que necessária que a prisão é uma prisão porque Lula é como um líder de massas, por sua origem também campesina, por sua origem como obreiro e também por hoje estar acima, incluso de seus governos, también de Lula, de Dilma. Lula hoy es una figura que también está arriba de su partido. Lula hoy es una expresión de la clase trabajadora en Brasil. Por isso que a luta está tão aclarada como uma luta de classes. E não é possível nem que Lula ou queira que a questão de uma conciliação de classes se estabeleça, porque está muito aclarado que o encarceramento de Lula e também que Lula não participe das eleições é uma questão dos interesses que estão por trás do golpe, deste bloco de poder que está por detrás del golpe. A ver la pregunta que tiene ahora nuestra compañera Rocío Huamancóndor Paz desde la sede de ALER en Quito, Ecuador. Saludos a la invitada, a Kelly, bienvenida a los micrófonos de ALER y de Farco. Te saluda Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Kelly, quería preguntarte cómo estás mirando el movimiento social brasileño frente a esto que está ocurriendo con Lula, pero también ojalá nos puedas ayudar a una mirada del movimiento social de América Latina. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cuáles son los desafíos y los retos para el movimiento social dado esta coyuntura que pasa en Brasil, pero que también se refleja en otros rincones del continente? Bueno, eso, abrazos, saludos para cada uno y cada una. Gracias por tu pregunta, Rocío. Em Brasil, hoje, os movimentos estão em la defesa de Lula libre, porque também, além de todas as questões que são questões de la política, questões grandes, mas também porque há uma tentativa muito grande de calar a voz de los movimentos. Isto se expressou com o assassinato de Marielle Franco há poucos dias e também de seu motorista Anderson Gomes. Lamentablemente, também a Comissão Pastoral de la Tierra divulgou esta semana os números de los assassinatos de trabalhadores rurais em ano passado. São como 70 pessoas, 70 campesinos e campesinas que foram assassinados em los processos de la lucha por la tierra. Então, hoje, lutar por Lula libre, lutar contra el golpe, lutar contra el conservadorismo, também é uma forma de los movimentos seguirem adelante em suas lutas e também em suas reivindicações. Por isso que hoje, lutar por la vivienda, lutar por la tierra, lutar por la reforma agrária, é também lutar contra el golpe, contra el neoliberalismo e também contra todas as diretivas del capital. Por isso que la lucha de Lula libre também está muito cerca de la lucha por la justicia del caso de Marielle Franco, e por isso estamos sempre com la consigna de Lula libre, mas também Marielle vive. Kelly, te agradecemos muchísimo que hayas estado en los estudios de Farco y en este programa El Contacto Sur, edición vespertina de ALER, y también sepan desde el movimiento Sin Tierra de Brasil y desde los movimientos populares de ese país que las radios comunitarias que integramos a ALER también nos sentimos parte de esta campaña internacional por la libertad de Lula. Hemos sacado un pronunciamiento recientemente en ese sentido, así que cuenten con nosotros para lo que necesiten y muchas gracias por haber venido. Gracias y mucha fuerza por esta lucha, pela democratización también de los medios de comunicación que son tan necesarias en nuestra América. Era Kelly Mafor, dirigente nacional del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que está recorriendo América Latina en el marco de esta campaña internacional por la libertad de Lula da Silva.